Bueno, y estamos justo siguiendo la batuca, estamos ya casi llegando al parque municipal y aquí me encuentro con una persona que amablemente me atiende. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, estamos bien. ¿Cuántos años llevas ya aquí en Cuarte? Ya, llevo unos 8. Con lo cual llevas 8 años de fiesta. Sí, 8 años de fiestas, viviéndolo todos los años un poco. ¿Qué suponen para ti las fiestas? ¿Cada año más? Sí, cada año se viven mejor y cada año hay más gente, cada año colabora más gente, cada año hacen más cosas, está muy bien, la verdad. ¿De qué manera lo pasas tú? No sé si veo que es Peña Mibia, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene la peña? Tiene un montón, lleva un montón de años ya. ¿Y qué supone estar en una peña? Pues supone pues que tienes una responsabilidad, tienes que dar una imagen, ¿no? No, supone nada, que te lo pasas bien y que estáis todos juntos y todo. Son días de, bueno, festivos, ¿no? Para pasarlo bien. ¿Y lo de las reinas? ¿Te vas a presentar algún año a reina o no? No, ya ha pasado, mi tiempo ya ha pasado. No, ya. ¿Qué, hay un tope de edad? Sí, hay un tope de edad, hasta los 17. ¿Y ya no tienes 17, tienes más de 17? Claro. ¿Te ha dado pena no representar a lo largo de estos años cuando podías? Sí, me hubiera gustado, pero tampoco, porque eso de levantarte, tener que ir a dar paseos y todo eso, no. Hay que disfrutar las fiestas al máximo y ya está, a pasarlo bien. Oye, ya por último, ¿con qué acto te quedas de toda la programación? ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? Del año pasado me gustó mucho el Grand Prix. Y luego las orquestas y la disco móvil están muy bien. Me quedo con eso. Muchas gracias. Bueno, y estamos ya en el parque municipal, que se ha quedado una tarde maravillosa, está la batucada, estamos aquí, bueno, pues con una climatología que nos permite estar en la calle medianamente, ¿no? ¿O tenemos frío? No, está muy bien. Lleva chaqueta, ¿eh? Bueno, pero hace fresco, la tarde está muy bien, el tiempo acompaña. Oye, ¿eres de las que te has quedado aquí en el parque esperando que venga la batucada o vienes de la plaza? Vengo haciendo el recorrido. Vienes haciendo el recorrido. ¿Te gusta la batucada? Me encanta, me ha gustado. Que no es el primer año, yo creo que es el segundo ya que lo traen. El segundo. Cuéntame cómo vives tú las fiestas de Santa Ana. Me gustan. ¿Te gustan? Sí, porque las vivo desde pequeña y me gusta. Claro, pequeña, ¿cuánto tiempo hablamos? ¿Cuánto hace que recuerdas las primeras fiestas que ya te acuerdas de una manera más? Desde los 5 años. Es que soy de toda la vida de Cuarte. ¿Y con qué te quedas? ¿Con qué evento te hace más ilusión o qué echas de menos que ya no se hace? Me gusta desde los cabezudos hasta el toro de ronda, todo. O sea, todo, nos quedamos con todo. Con todo. ¿Y lo del reinado de fiestas, alguna vez has sido reina? Fue mi hija. Ah, fue tu hija, bueno, pues como si fueras tú, ¿no? Para el caso. Creo que para ella imagino que supone una emoción muy grande, ¿no? Representar a Cuarte. Sí, claro. Más para su madre. Más para la madre que para ella. Para la hija. Bueno, ¿le decimos a los oyentes que se animen a vivir estas próximas fiestas? Sí. Que salgan a la calle. Que salgan a la calle, que disfruten y que dejen de follones y de problemas. Es que yo no sé si los nuevos vecinos son más reacios, ¿no? Quizá a participar de estas fiestas o no. Sí. ¿Verdad? Les invitamos entonces a que lo hagan. Que lo hagan. Pues muchas gracias, gracias. De nada. Bueno, y estamos con más gente. Mira, ahora iba a preguntarle si son de aquí. Uy, esperen, que está mojado aquí. ¿No son de aquí de Cuarte? No somos, no. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo que estáis aquí? Pues hemos venido a ver unos amigos que viven aquí y a uno de los que toca. Ah, y a uno de los que toca aquí en la batuca. Vale, vale. ¿Habías venido alguna vez a Cuarte, aparte de esta primera vez? Sí. ¿Esta primera? Yo estuve allá hace unos añitos aquí. Estuve trabajando ahí al lado de vosotros con los niños en las colonias. Ah, vale. Entonces ya sabes dónde está la radio. Sí, ya sabemos, ya sé. Oye, pues os voy a preguntar, ya que no tenéis intereses aquí de nada, ¿qué opináis de Cuarte? ¿Cómo lo veis como pueblo? Está muy bien, es grande. Bueno, más que pueblo, mini ciudad, pero bien. Pues es que acabo de llegar, es que es la primera vez que vengo, no he visto mucho tampoco. ¿En tu caso, que tú has estado trabajando aquí? Yo la verdad es que es un pueblo grande que está muy bien, la verdad es que como incluso plantearte vivir aquí aún trabajando en Zaragoza, lo veo una posibilidad, sí. Bueno, ¿os vais a quedar más, aparte de la batucada, vais a vivir más las fiestas de aquí o no? Pues la verdad es que de momento no teníamos ninguna intención de, no sé, sí, sobre la marcha. Yo os invito a que os quedéis y sobre todo os agradezco que nos hayáis atendido, muchas gracias. Vale. Bueno, y estamos con más gente que sí, que viven aquí en Cuarte, porque ya nos conocemos de hace tiempo. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, gracias. Muy bien, hola. Hola. Bueno, les quería preguntar, como estoy haciendo con toda la gente que estoy viendo que ha venido aquí al parque siguiendo este recorrido de la batuca, ¿cómo vivís las fiestas? ¿Estas en concreto este año o si tenéis costumbre de vivirlas tradicionalmente? Pues tradicionalmente las estamos viviendo. Sí, hace muchos años. Entonces, sí. Y nos gusta el ambiente este de pueblo que hay aquí, que bueno, nosotras somos también de pueblos pequeños y estamos aquí muy integradas porque es bastante parecido. Y se está muy bien aquí. Y se está muy bien más también los que tenéis hijos, ¿no? Hombre, estas mira cada una por un lado ya. Sí, sí. Se lo pasan muy bien. Hay muchas actividades que se hacen para los pequeños y eso lo agradeces, sí, ¿no? Claro, es que hoy ya desde por la mañana ya los cabezudos, acabaremos con el toro de ronda, la verbena ya veremos, pero vamos, todo el día aquí liadas. Bueno, los pequeños, ¿y tú con qué te quedas? ¿Cuál es el acto que más te gusta de las fiestas? Pues no sé decirte. La batucada, por ejemplo, me ha gustado mucho porque da mucho ritmo y mucho ambiente, sí. Sí. Bueno, sea como sea, que lo pases muy bien y sobre todo gracias por atender la radio de Cuarte. Oye, un placer. Nada, únicamente es cómo estáis pasando las fiestas. ¿Cómo estáis pasando estos días? Hola. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho de estas fiestas? ¿En qué habéis participado? Pues en la peña hacemos rancho, hacemos sangría. ¿Qué peña es? Bueno, es un local que hemos cogido y tal. ¿Como primer año? Sí, es el primer año. Es la peña, a ver qué nombre le hemos puesto. ¿Cómo se llama la peña? Los foranos, la peña de los foranos. ¿Y ahí qué hacéis? ¿Sangrías, estofados? Hacemos estofados, entretenemos a los niños y nos entretenemos nosotros mismos. Oye, y luego de las actividades programadas, del programa, ¿de qué habéis participado? ¿Qué habéis hecho? Pues una vez que te metes en el local de la peña es difícil salir, pero... Bueno, ahora estáis aquí tomando sangría. Eso es, pues mira, no nos hemos alejado mucho de aquí, de la rutina. Y a ver si podemos ver algo el programa. Pero... ¿Cuántos años lleváis en Cuarte? ¿Cuántos llevamos ya? ¿Cinco o seis? ¿Cinco años en Cuarte? Sí, por ahí. ¿Qué tal? ¿Contento? Bien, sí. Muchas gracias, que lo paséis muy bien. Hoy es sábado, ¿verdad? Sí. Hoy es sábado. Y estamos en la Plaza de Toros. Estoy con una persona que yo no sé cómo te llamas. Leticia. Leticia, ¿eres de aquí, de Cuarte? Sí, llevo cuatro añitos en Cuarte. Llevas cuatro años en Cuarte y estás disfrutando, por lo menos hoy mucho, porque se te ve en la cara. Muchísimo, muchísimo. Me encanta, es un pueblo genial y estas fiestas son muy buenas. A mí me gustan mucho. Llevas cuatro años y es el primer año que disfrutas de ellas. Sí, sí, por tema de trabajo y tal, y en estos momentos estoy disfrutando como una niña pequeña. Se te ve que estás muy feliz. ¿Qué es lo que más te gusta de todo el programa de fiestas? ¿El tema de las vaquillas? El tema de las vaquillas está muy bien, el tema de las verbenas y de la fiesta, y bueno, y ahora que hay un montón de juegos y de puestos para los niños, también está genial. Oye, ¿te vas a animar al concurso de disfraces, que es dentro de nada en la Plaza de la Iglesia? Vamos a intentarlo, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Muchas gracias y sobre todo gracias por disfrutar como lo haces, de verdad, muchas gracias. A vosotros, adiós, gracias. ¿Y aquí estamos con quién? Con Rafael. Rafael, ¿cuántos años llevas en Cuarte? Yo aquí unos 4 o 5 llevo. 4 o 5. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de Santa Ana? Pues el ambiente que hay, que hay buen ambiente y eso. Y la plaza de toros, que está muy maja y todo eso. ¿Cómo te informas de todas las actividades que tienen lugar? ¿Cuál es tu medio de información para saber lo que...? Pues el panfleto que da el ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo se llama? El programa de fiestas. El programa de fiestas que te ha buzoneado, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Con eso está bastante indicado, sí. ¿Invitas a gente de Zaragoza a que venga aquí a las fiestas? Sí, algún año sí, este año no hemos coincidido los amigos porque están con las vacaciones y tal, pero otro año sí que hacemos alguna meñica y tal, sí. Luego, ¿y qué es lo que más te gusta, las vaquillas? Porque fíjate cómo está la plaza. Muy bien, sí, las vacas están, la verdad que está muy bien porque lo hacen muy majo, lo hacen por aquí alrededor de los pueblos, casi de las mejores que hay, sí. ¿Y nos quedamos con alguna otra cosa únicamente con las vaquillas? El baile luego y el ambiente luego que hay por ahí, por las calles y todo eso, hay mucha gente por las calles y todo eso. Pues buen ambiente. Muchas gracias por atendernos. Venga, hasta luego.